algún borrador que hemos pensado para socializar con todos ustedes y que todos ustedes puedan, por supuesto, dar sus aportes y colaborar para ampliarlo, ¿no? Supuestamente, ¿cuál es ese sería el problema de ese aporte? ¿De qué está acusado el compañero de la... Pablo Pimentel está acusado de extorsión a unos presos para que declaren en contra de él, como que fue presionó para que declaren contra los policías. No sé si me expresé bien, pero a ver, vamos a poner sí, porque por ahí para que sí. No, ahí vamos a darle un marco rápido. Esto empezó el 1 de marzo del 2007. Gabriel Blanco era un joven que vivía en Villa Borward, como tantos jóvenes, que dio la casualidad que Gabriel estaba acompañado por varios compañeros nuestros de la PDH, que hacía ya un año se había empezado ahí con un acompañamiento. Los chicos tenían problemas con la droga y producto de la adicción con la delincuencia. Gabriel había estado robando, sin duda, por eso la policía lo busca, para que justamente roben para ellos. Él se niega, y al negarse la policía misma le dijo: te vamos a volver loca hasta que no aparezca tirado una zanja, no vamos a parar. Cuando pasa el hecho, me llaman los compañeros de la PDH que estaban colaborando, Alexis Medina, Petelo, que estaban colaborando directamente en Villa Borward, junto con los curas salesianos, que con ellos empezamos a hacer ese trabajo. Y me dice: mira, Pablo, pasó esto, ¿qué hacemos? Porque entregaron el cuerpo con la mortaja toda pegada, los padres quieren ver el cuerpo, sospechan de que ha habido cosas. Le digo: mirá, lo que hay que hacer es desalojen el lugar de la sala velatoria, pregúntenle a la familia, saquen fotos. Evidentemente, ya la autopsia se había hecho y la hizo oficialmente la policía. Entonces lo que hicimos fue reunirnos con la familia inmediatamente, la acompañamos a hacer la denuncia. Cuando lo vine a hacer la denuncia, para que vean la gravedad del hecho y cómo esto se viene suscitando cosas, que nosotros lo fuimos denunciando en su momento, pero para darle un contexto a todos, señora, usted que viene con una problemática puntual, que hoy estamos tratando, bueno, otras cuestiones que después, por supuesto, podemos, ya estamos al tanto de lo que está pasando con Claucol. Cuando vamos a hacer la denuncia, Teo Blanco, que es el papá de Gabriel, me dice: mira, Pablo, aparte de haberme matado a mi hijo, durante todo el fin de semana venían el personal de la comisaría de San Carlos con armas largas, pasaban por el alambrado golpeando ahí la punta del arma, diciendo: negro, no va a hacer nada porque te va a terminar como tu hijo. La verdad que todo nos indigna, todos los casos que llegan acá nos indigna, pero eso me indignó doblemente por el grado de subestimación que tiene este poder sobre los sectores más pobres. Entonces la verdad que se me ocurrió ahí en caliente, después por ahí si lo pensaban, no sé si lo hubiera hecho de la manera que lo hice, llamé al jefe de la departamental, que era el comisario mayor Carrizo, y le dije: mire, lo llamo por este motivo, que en la comisaría de San Carlos el día viernes tal hora torturaron y mataron a un joven, y me dice ahí el tipo: es muy grave lo que está diciendo. Y la verdad que cuando me dijo eso me vino como un escalofrío al estilo dictadura cuando había algún hecho, ¿no? Pero me causó eso. ¿Tiene pruebas? Me dice: sí, por supuesto. Pero ¿sabe qué? No lo llamo por eso más que todo. Lo llamo porque encima que le mataron al hijo, el personal policial lo estuvo jodiendo todo el fin de semana para que no haga nada. ¡Ah, no! Me dice: quédese tranquilo, que eso lo arreglo. Bueno, esa es evidentemente la policía que tenemos. Al otro día vuelvo a la fiscalía a acompañar un desalojo de familias, y cuando salgo le digo a la familia: espere que volvemos todos ahí al Puente Grandí porque yo trabajo ahí por Ciudad Evita. Y lo llevo con la camioneta. Hasta ahora no apareció la camioneta. De la puerta de la fiscalía desapareció. Quiero decir, esto, evidentemente, que estamos haciendo, y no era el primer caso que veníamos acompañando, el de Gabriel Blanco, sino que hubo otro, Sergio Díaz, en la cual fue también brutalmente golpeado y por ese golpe murió un muchacho que había entrado por averiguación de antecedentes, nada más. Hoy están presos tres policías, de las cuales el comisario principal de la comisaría, el jefe de la comisaría, está preso con cadena perpetua. Sentó un precedente que los demás casos tenían que armar alguna estrategia para no caer y no correr la misma suerte de los policías. Eso llevó a que empezáramos a armar toda una estrategia con los compañeros abogados. Llamamos a los peritos que han sido solidarios, peritos forenses, peritos médicos, peritos ingenieros, y pudimos determinar en 6 años la culpabilidad de personal policial en las torturas de Gabriel. Todo esto hicieron simular que Gabriel se había suicidado con un cable. Claro. Para esto, todos los peritajes se dieron como resultado que ese cable no podía aguantar 50 kilos, ¿no? Ese cable, cuando se hizo la pericia, y fíjense ustedes, la policía científica, No lo hizo la misma policía científica, que ahí jugó bien, porque dijo este cable, lo vimos nosotros, fuimos varios, y esa máquina que los tiraba se cortó los 54 kilos. Cuando probamos todo y el juez salía, agotó todas las medidas habidas y por haber, hasta el nudo, había que estudiar el nudo del cable, cosa que no lo queríamos desarmar porque es una de las pruebas que teníamos, fundamentales. Una vez que se cumplimentó todo, ahí le dio lugar al pedido del fiscal, que lo habíamos hecho nosotros también, que se los detenga preventivamente a los que habían estado por lo menos en la parte material. ¿Se entiende? En la golpiza y demás. Cuando estos señores van presos, ahí es donde reaccionan y dicen, esto va de verdad, esto va en serio. Ahí contratan a estos abogados, que muy bien dijo Ricardo, son inescrupulosos, son inmorales, defienden bajo cualquier mecanismo para mejorar la situación procesal de sus clientes. Y es ahí donde ellos van a ver el expediente y leen que la PDH había visitado la comisaría a los días siguientes de este hecho desastroso. Por supuesto que sí, fuimos lo que hacemos siempre, vamos a los penales, vamos a la comisaría, es un poco la tarea nuestra en lo que hace a la violación institucional. Y ahí charlamos con los detenidos, fuimos varios compañeros, Juan Carlos Loza, fue Alexis Medina y fue otro compañero, Petelo, Marcelo Bordón. Y ahí pudimos determinar que la población que había entre 12 y 13 personas, la mayoría dijo que sí, que había escuchado gritos desesperantes de un joven que pedía por favor que no le peguen más, que lo iban a matar. Ese era Gabriel Blanco. Entonces, bueno, nosotros los escuchamos, fuimos y transmitimos textualmente lo que habíamos escuchado de la comisaría. Cuando estos abogados ven que había algunos presos que no habían visto nada ni escuchado nada porque estaban durmiendo, yo quiero decirles una cosa, que los presos en cualquier país del mundo es el sector más vulnerable que tiene la especie humana. Lo más vulnerable. Sobre todo si es joven y pobre. Hay otros presos que por ahí son ricos y viven de otra manera. Pero los jóvenes, pobres y presos es lo más vulnerable que puede haber en nuestra especie. Estos señores se valen de dos declaraciones de dos presos que cuando van a declarar la primera vez a los días de la muerte de Gabriel, dicen que no habían escuchado nada porque estaban durmiendo. Yo los entiendo, porque ya tienen bastante problema para meterse en otro. Justamente, o casualidad, estos abogados citan a estas dos personas y con preguntas inducivas, y esto lo pongo en términos, en telo de juicio, que no sé si lo han ido a ver antes, porque son abogados que también tienen las puertas abiertas de todos lados, calculen que defienden policía, servicio penitenciario, así que aparte entran a la cárcel por ser abogado, por ahí lo fueron a ver antes. La cuestión, y esto dicho por gente personal de la Fiscalía de Homicidios, que nos dicen, sí, vinieron fulano y mengano, Racanelli y Fernández, y trajeron a dos presos y con pregunta los indujeron a decir que ustedes le habrían sugerido que denuncien contra la policía. Que si hacían eso, iban a tener mejoras de parte de la PDH, de sus condiciones de detención y de su causa. Como si la PDH pudiera meterse en una causa, o menos en una comisaría, para mejorar las condiciones. Ese, señora, es el fondo de la denuncia. Se toman de eso y Fernández va y hace la denuncia a la Fiscalía General, y acá es donde nosotros también responsabilizamos a la Fiscalía General de tomar una denuncia muy liviana de fundamento, ¿no? Muy, muy liviana. Esto es lo que nos denunciaron. Nos notifican del artículo 60, que es el artículo que dice que cada ciudadano que es denunciado penalmente se le debe avisar. Entonces, nos notificamos y, como dice Yello y Betty, compañeros nuestros, son imputados solidarios. Somos los tres que fuimos notificados, porque el que le están pegando ahora, porque dice que los pibes me reconocen, es a mí. Esa es la denuncia puntual. Nombraron a la PDH. Bueno, a todo esto nos notifican de esto, la verdad que nos cayó muy mal, pero dijimos, bueno, la verdad que no tiene fundamentos. El fiscal Russo lo tuvo 3 meses, llamó a estos pibes a declarar, dicen esto, pero la verdad que no le encontraba sustento porque veía, es más, cuando me avisan por teléfono, el fiscal Russo me dice, Pablo, hicieron una denuncia para embarrar la cancha. Concreto, digamos, lo dice el mismo fiscal que tenía que investigar. A los 3 meses, Russo la desestima la denuncia y a pedido nuestro. Nosotros mandamos la nota diciendo no tenía ni pie ni cabeza, era una falacia, era una utilización de estos sectores por estos abogados, pedíamos que se desestime. Russo la manda a la Fiscalía General desestimada para que la Fiscalía General, como fue la que tomó la denuncia, diera el visto y que opinara. La Fiscalía General la devuelve, ya no a Russo, sino a Longobardi, diciendo, es muy temprana la desestimación, siga la investigación. Y esto es lo que está pasando ahora. Hoy nos encontramos en esto. En el medio de todo esto, el año pasado... Eso lo aclaré, Pablo, dije que estos pibes no habían dicho que no habían visto ni escuchado nada. Redondeo, a pedido de los compañeros. Bueno, pero para hacer un contexto, para que se entienda un poquito. A raíz de esto, decidimos el año pasado, y esto quiero aclararlo, porque muchos nos conocen acá, y se van a acordar, nunca la PDH hasta el 28 de mayo del año 2014 había pedido que nos acompañen a marchar por nosotros. Nos parecía raro pedir, como hoy, por ejemplo, pedir que vengan porque estamos en una situación complicada. Fue la primera vez en 30 años de historia. Se hizo esa marcha. Cuando estábamos ya concentrados en el punto de reunión, vienen varios periodistas y dicen, Pablo, ¿estás enterado que están marchando con una contramarcha a los familiares de los policías con parte de la barra brava del almirante Brown? Y me hago cargo de lo que digo, por dichos de dirigente almirante Brown que están sabiendo esto. No sabíamos nada. Y nosotros estábamos ahí con nuestras familias, con chicos. Bueno, iba a ser un peligro. Entonces, llamamos a la intendencia y lo hacemos responsable al intendente de lo que pudiera pasar. Hablamos con la secretaria, el intendente no estaba. Y aparentemente mandan a la jefatura de la departamental a ponerse en el medio y evitar que esta gente se acerque a donde estaban. Esas fueron las medidas que fuimos tomando. Ese día difamaron con volantes, los denunciamos. Esas denuncias que hicimos... Nunca se investigaron, nunca encontraron a los responsables. Hay audios de Radio Universidad que fueron llevados por periodistas de Radio Universidad a la Fiscalía para que vean quiénes hablaban, quiénes fundamentaban esta marcha y demás. O sea que hay cámaras de seguridad frente a la Fiscalía. Chao, Nico. Es decir, hay elementos para investigar a estas personas que nos están difamando. El quid de la cuestión, que no es solamente un abogado que defiende a policías, es un sistema que está defendiendo una forma, digamos, de protección a grupos que evidentemente le jodemos. ¿Y por qué le jodemos? Y acá viene, señora, la contestación. Porque tuvimos el tupé, junto con otros organismos, como el CELS, familiar y amigo Luciano Arruga, de denunciar a 2 fiscales que tienen el jury de enjuiciamiento que va a empezar ahora, un jury por mal desempeño, hay que hacer denuncias fundadas, señora, y a un juez de garantía. Y eso, se lo dijimos a la fiscal general, no lo van a perdonar nunca. Entonces cuando nosotros, ¿quién estaba conmigo cuando fuimos a anunciarle a la fiscal general que íbamos a hacer una denuncia, un jury a la fiscal Cejas? No sé quién me acompañó de los compañeros de la PDH. La cuestión que cuando hacemos eso, no, eso fue hace 2 años, ¿eh? Estaba Comi, no sé si estaba Arévalo. La cuestión que la fiscal general, cuando hacemos, le avisamos de esto, es más, nos dice, ¿y no podrá haber algo intermedio? No, señora, porque es gravísimo lo que hizo. Es jury de enjuiciamiento. Saca un papel de abajo y dice, nobleza obliga, Pimentel, lo han denunciado a usted. Digo, este es el nivel, digamos, con que se está moviendo. Y la verdad que nosotros lo minimizamos, porque nos taparon las cosas. Nos taparon un montón de causas. Hemos asumido muchas causas que no tienen que ver con nuestro territorio de La Matanza. Estamos acompañando pueblos originarios, estamos acompañando a los... a los petroleros de La Cera, Santa Cruz, que están condenados a cadena perpetua. Hemos presentado más de 10 amicus por caso de gatillo fácil. Estamos asumiendo uno de los casos más paradigmáticos e impunes que hay, que envuelve a toda una clase política, que es el desastre que hicieron el 26 de julio, del 2002 con el puente Porredón, matando a Darío y Maxi. Es decir, la PDH de La Matanza, junto con otras organizaciones, cuando asume un caso, lo asume. Y esto le jode, al sistema le jode. Y algo había que tener con la PDH y con Pimentel y con quien sea. Y este es el quid de la cuestión. Entonces ahora nosotros lo que ponemos a consideración a todos los compañeros de las distintas organizaciones que han venido, una lluvia de ideas para ver qué opinan de lo que dijo Ricardo, qué ideas tienen, porque lo que tenemos que decirle al sistema, que todas estas organizaciones populares que han decidido caminar por el camino justamente de la ética, de la moral, y con la cara descubierta sin esconder nada, lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Entonces queremos decírselo de forma masiva, de forma contundente, y es ahí el pedido. Antes de por ahí darle la palabra por ahí a otros compañeros, me gustaría que se presenten alguien que algunos compañeros llegaron más tarde, así estamos todos en la reunión. ¿Por qué no se presentan?